Ey yo, solo, solo contra el mundo, solo mis pesares. Estoy solo en este mundo, me congelo porque estoy con frío, sin tener un abrigo de terciopelo. Todo me molestó y todo lo detesto, lo que me ha rodeado es malo, soy honesto. Harto de llorar por las noches en mi cama, por un mal momento, creando sentimientos, soy alguien modesto. Pero que queda la resignación, en esta canción saco mi mejor yo. Y esta es mi pasión, rodeado de mierda, hasta el día en que me muera. Aquí hay palabras certeras para que me quemes el agua. Porque ya tengo ojeras y se quema más madera, salpicando con ceniza al futuro que me hipnotiza. Solo en este mundo no tengo nada, morir es un segundo. Rimas de dolor, yo nunca me confundo. Moriré de dolor en un océano profundo. Solo en este mundo no tengo nada, morir es un segundo. Rimas de dolor, yo nunca me confundo. Moriré de dolor en un océano profundo. Yo ya no sé si existo, insisto, ¿en qué me pedís como requisito? Yo incito a cosas que no quisiera, mira hacia afuera y mantente a la espera. Necesito rapear para aliviar mi alma, pierdo la calma en esta tempestad que ya ni me salva. Pido ayuda pero nadie me la concede, ¿será que tantos malos ratos ya me pueden? Y mi rabia no retrocede, más bien se crece, al ver el sufrimiento siempre intento a la gente buena estar atento y no me concentro, algún día dejaré que mi alma salga de dentro. Solo en este mundo no tengo nada, morir es un segundo. Rimas de dolor, yo nunca me confundo. Moriré de dolor en un océano profundo. Solo en este mundo no tengo nada, morir es un segundo. Rimas de dolor, yo nunca me confundo. Moriré de dolor en un océano profundo.